más da que yo le cante, Vidalita, si se quedó en el camino? Siempre de tosca y abrojo, Vidalita, Don Rosales es el indio. Fumaba siempre la pipa, Vidalita, que le regaló el destino. Él era amigo de todos, Vidalita, y nunca tuvo un amigo. Aunque inocentes a veces, Vidalita, qué malos somos de niños. Nos burlábamos, me acuerdo, Vidalita, de Rosales es el indio. Le quitaron el caballo, Vidalita, mucho antes de haber nacido. Y fue arriero de su vida, Vidalita, de a pie, como un peregrino. Porque él era de otra raza, Vidalita, que el hombre blanco no quiso que galopara la pampa, Vidalita, como Dios lo había previsto. Un día se fue despacio, Vidalita, como abrazando al olvido, con un poco de tabaco, Vidalita, y una limosna de vino. No hubo ni llanto ni duelo, Vidalita, por Rosales el indio. Su muerte, toda la vida, Vidalita, se la fue llorando él mismo. Por eso, ¿qué más da que yo le cante si se quedó en el camino? Siempre de tosca y abrojo, Vidalita, Don Rosales el indio.